hechizo que atrapó el color de tu juventud, como el sol que tu piel bronceó. Quiero entrar en tu cuerpo, abrazarme a tu corazón, con ternura, con devoción, arrullarte con mi canción. Hoy mi dulce paloma, que te canta al oído, es tu canción preferida. Porque yo sé que junto a ti quiero yo vivir, y sufrir si tengo que sufrir. No importa si tengo tu cariño, porque yo sé que junto a ti quiero yo vivir, y sufrir si tengo que sufrir. No importa si te quedas conmigo, arrullado en mi nido, como dulce paloma. Con mi canción, hoy mi dulce paloma, que te canta al oído, mi canción preferida. Porque yo sé que junto a ti quiero yo vivir, y sufrir si tengo que sufrir. No importa si tengo tu cariño, porque yo sé que junto a ti quiero yo vivir, y sufrir si tengo que sufrir. No importa si te quedas conmigo, arrullada en mi nido, como dulce paloma.